día de puta madre para la gente que merecemos la pena. Semana Ternasca, ya estamos aquí otra vez después del intenso fin de semana para algunos, puente aquí también en Aragón. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción, me rompe las sombras con Pequeño Ternasco en acción, las sombras quitamos un tron. Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco. Bienvenida, bienvenido al programa nada más y nada menos que 700 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde en la Madrid por la radio online del rock. Asalto Mata Radio Rock.com y por más de 30 emisoras y FMs estatales e internacionales que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde aquí, desde Teruel, desde San Pedro de Calanda. Estamos arrancando con una banda que bien podríamos haber incluido en la sección de viejas glorias, porque son los veteranos nu metaleros Seven Dust. Con este primer adelanto a lo que será Truth Killer, el asesino de la verdad, el 14º larga duración para los de Georgia, para los Seven Dust, que tiene prevista su publicación a finales de julio. Pero como te digo, ya nos van adelantando este tema, este anticipo titulado Ben Seven Dust, sonando en Pequeño Ternasco para abrir boca. I'm Bueno, si estás conectado, conectada desde que ha empezado este episodio 700 de Pequeños Don Asco, habrás estado echando en falta ya a nuestra queridísima Roxa Roxae. Y la semana pasada era vuestro amigo vecino Pequeño Don Asco, que estaba catarrado y por lo cual el lunes no pudo haber programa. Esta semana le ha tocado aquí a mi compañera de aventuras y de aventuras radiofónicas y vitales. Que no está en muy buena forma para hacer programica de radio hoy. Lo cual no quiere decir en absoluto que esté yo solo aquí haciendo el programa, sino que, como siempre, estáis ahí mogollón de peña al otro lado, escuchando ya en directo a live los alaridos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Don Asco. ¡Wow, yeah! A través de nuestras más de 30 plataformas y FMs amigas a nivel estatal e internacional. A través de nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, nuestro grupo privado de Telegram para los ternascos y ternascas más selectos. A través del cual ya nos están llegando los primeros saludos. Saludos Nafarroa Prider de Mulchante, San Hammer. Y hoy, alejado de toda clandestinidad, Zaragoza está el Rubén Oteo, que hoy tiene fiesta. Ayer fue el día de Oregón. Como cayó el domingo, pues han pasado la fiesta el lunes. Venga, más fiesta, más. También, como no, saludos a todos aquellos y aquellas a quienes veo por el agujerico este de internet que me ofrece ese mapa mundi y que me indica, obviamente, si tienes conectada la ubicación, activada la ubicación de tu dispositivo, pues desde dónde, desde cuantísimo sitio nos estáis escuchando. Masivamente, como siempre, desde España y Standard, de todas las comunidades autónomas, incluidas las que están en los archipiélagos, que siempre es un gustazo. Ya no solamente desde todas las comunidades, en algunas de ellas desde todas las provincias, como pasa en Andalucía. ¡Wow, yeah! Bien, bien representado el Levante, toda la cornisa cantábrica, el centro de la meseta, como siempre, con Madrid y las dos Castillas, también desde Extremadura, en Aragón. Buena representación también. ¡Qué gustico, qué gustico! ¡Madre mía! Viene la vieja Europa, conectados desde distintos países, el Reino Unido, Francia, Holanda, Alemania, Polonia. En Asia, la península del Indostán. Y al otro lado del Atlántico, como siempre, nutrido a presencia en una buena parte de los países de habla hispana. Ya sabéis, desde Estados Unidos hasta el Cono Sur, en todos los países tenemos ahora mismo escuchantes y escuchantas que madrugan por estar con nosotros. Agradecidísimo a todas y a todos vosotros también, si nos está escuchando vía podcast, faltaría plus. Bueno, nos está diciendo por aquí que se mejore Rasica, nuestro querido ternasco Rubén, Zaragoza Style. Y vamos a ir ya, pues, ofreciendo las primeras informaciones que os tenemos preparadas en el informe seminal. Y hoy empezamos con presentándoos, que siempre lo digo, que es una tontada presentar una portada en un programa de radio, pero bueno, como el podcast que va incluido en el artículo de Pequeño Ternasco, ese artículo diario que siempre está disponible en las redes y en la web de asaltomatarradiorock.com a partir de las 17 horas, hora Madrid, pues podréis ver ahí la portada de lo que va a ser nuevo sencillo de Versois, un tema que llevará por título Un saco mentiras. Lo voy a decir bien, que lo he pronunciado demasiado como en Aragón. Un saco de mentiras. Este tema se estrenará el próximo viernes 28 de abril en todas las plataformas digitales. Pero lo que nosotros sí que te vamos a ofrecer en ese artículo diario de Pequeño Ternasco, en el artículo que corresponde al episodio 700 del podcast El Riguroso Directo de tu Reto, vas a encontrar debajo de la portada de este nuevo sencillo, segundo adelanto ya de lo que será cuarto trabajo de los madrileños Versois, vas a encontrar enlace para hacerte o para reservar para el pre-save de ese segundo adelanto del próximo trabajo de los madrileños Versois. Además, como nosotros no tenemos programa el viernes, pues desde el artículo del blog de Trovador Urbano, que sí que se publica los viernes, tendrás acceso también a ese estreno en todas las plataformas digitales de lo nuevo de Versois. Vamos a por conciertos, va. ¿Cuál es la banda que más está girando por toda la península ibérica desde que han sacado disco? Pues si no lo sabes o no te acuerdas, ya te lo recuerdo yo. Los madrileños, los de Usera, desastre. Que el próximo sábado 29 de abril estarán en el pabellón municipal de Villasbuenas de Gata, en Cáceres, en plena Sierra de Gata, en ese festival llamado Torrock. Torrock On Road 2023. Con entrada gratuita, acceso free para toda la people y dos barras con precios populares para que te pongas bien a gusto mientras escuchas a Insurrectos, Hosters, pero sobre todo a nuestra banda asociada Desastre. Que sigue presentando su más reciente trabajo, ese disco titulado Que corra al aire, pues ya te lo digo, a lo ancho y largo y profundo y para arriba y por todos los lados de la piel de toro. Repito, insisto, este sábado 29 de abril en el Torrock On Road 2023 en Villasbuenas de Gata, Cáceres, Sierra de Gata, en el pabellón municipal, a partir de las 23 horas, este próximo sábado 29 de abril, Los Desastres, junto a Insurrectos y Hosters, en rigurosísimo directo. ¿Cuál puede ser uno de los temas que caigan? Pues, por ejemplo, uno que a lo mejor cae lejos de tu alcance. Ven aquí, prueba a fugarte, siempre lejos de tu alcance. Por dentro alcance, corte número 3 del último disco hasta la fecha, recientemente estrenado, tiene pocos meses en circulación, de los madrileños de los Usera, Desastre, lejos de tu alcance, este sábado 29 de abril en el Torrock en Cáceres. Desordidos portales. y este jueves en entrevista aquí en Pequeño Ternasco. De moral cuestionable y de un odio irrefrenable. Ven aquí, prueba a fugarte, ser feliz por un instante. Ven aquí, donde nada nace, siempre lejos. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Continúan llegándonos saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Saludos Logroño Power de nuestro Ternasco Diego. Esta semana no viene tan poblada de conciertos como lo hizo la semana pasada, pero hay unos cuantos, ¿eh? Lo que pasa es que vamos a aprovechar pues toda la extensión de la semana, de lunes a jueves, para iros presentando en pequeñas dosis cada uno de ellos. Ahora quiero recordaros un concierto que se viene próximamente, concretamente el 6 de mayo. Sábado 6 de mayo, concretamente en Almasera, Valencia, en el Teatro Music Live Rock City, estarán Daeria, acompañados por nuestra banda asociada Eder Pullhammer. La apertura de puertas está planteada, preparada o pensada que sea a las 22 horas. Con un precio en taquilla de 13 euros y un precio de la anticipada de 10 euros más gastos de gestión. 1, 2, 3. concierto que viene absolutamente promovido, que tiene como promotor a los propios Edith Fulhammer, que por primera vez harán todo su repertorio, sus dos primeros EPs, en directo. Sábado 6 de mayo, Sala Rock City en Almasera, en Valencia, a partir de las 22 horas. Edith Fulhammer y Daeria darán un auténtico espectáculo de heavy metal melódico y heavy metal heavy metal melódico de Edith Fulhammer y Daeria presentando su más reciente trabajo, ese disco titulado Morfeo. Enlace directo en el artículo de este programa número 700 de Pequeño Ternasco, en el episodio número 700 de Pequeño Ternasco, debajo del cartel anunciante de este concierto para el próximo 6 de mayo, tienes también ese enlace directo a la venta anticipada, que como te comentaba, tiene un precio de 10 euros más gastos de gestión. Si esperas al 6 de mayo a la taquilla, ya serán 13, absténganse de la rima fácil. Comentaba que Edith Fulhammer por primera vez darán todo el concierto contemplando y dando, haciendo sonar todo su repertorio, sus dos primeros EPs, Edith Fulhammer volumen 1 y Edith Fulhammer volumen 2, y uno de los temas que seguro que caerán será este que empieza a sonar. El corte número 3 del segundo EP de Edith Fulhammer volumen 2, noche tras noche de Edith Fulhammer, este sábado 6 de mayo, apúntalo bien en tu agenda, junto a Daeria en la Sala Rock City de Valencia. He venido a nuestro hogar, tu viaje empieza ya. ¡Oh, bien! ¡Pequeño Ternasco! Está también nuestro Ternasco Catalonia Crudes a la escucha desde Barcelona, diciéndonos, señalándonos a través del grupo privado de la conciencia rockera de Telegram, que pues eso, que ya está sintonizando con Pequeño Ternasco en directo a live. Noche tras noche, día tras día, bebe y olvida, esta es tu rutina. Piensa que tu único problema es lo que puedes pagar. Vive, grita, sueña. Siente que estás entre tu gente, no te voy a fallar. Pulpitos no se atiende a razones. Vigila tus espaldas, no la vayas a armar. No quieras regresar. Noche tras noche, día tras día, bebe y olvida, esta es tu rutina. Bebe, canta, baila. Piensa que tu único problema es lo que puedes pagar. Siente que estás entre tu gente, no te voy a fallar. El equipo Pequeño Ternasco. Olala, se la vi. Cancan, para abrir. Y Twitter. Y allí, croissant, soufflé, crêperie y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. It's raining blood. Aleluya. La recontradición. La sección de la recontraversión también viene protagonizada por una de nuestras bandas asociadas, de las más recientes, por cierto, los de Valdepeñas, los manchegos Circe. Dentro de su álbum debut, Odisea, como corte número 8, se han marcado una cover del mega famosísimo tema de la francesa Desireles. Guayas, guayas. Ahí está desvelándolo el violín de Mar López a esta versión que han hecho muy suya, la han titulado Vuela, vuela. Volando encontrarás un mundo nuevo. per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Viejas glorias. Lo flipasteis cuando os traje el primer adelanto hace una semana y este pasado fin de semana no han soltado uno, no, han soltado dos. Extreme. Rebel, you rage without a cause. Fools on parade. Este es el segundo adelanto a su sexto álbum de estudio, que llevará por título Six. Ya veis que han discurrido muchísimo. Un disco que sale en un par de meses y que, como te digo, llevará por título Six. Esto se titula Rebel. Sí, sí, rebelde. You say you want revolution. Talking the walk, ready to run. Hashtag rebel. Barking your bison, no virtue in bow. Kiss it goodbye. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Esto de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues parece que este segundo advenimiento de los de Massachusetts, de los Extreme, está siendo bastante más potente que aquel retorno de 2008, ¿verdad? Están regresando a lo grande. Por aquí nos lo estaba comentando en el grupo privado de la conciencia rockera de Telegram, nuestro Tenasco Des, que por lo que está escuchando, que tiene pinta que va a ser un discarral. De hecho, mira que alcanzaron el éxito pronto, ¿eh? Se formaron en 1988 o grabaron o debutaron en 1988 y a mitad de los 90 ya estaban triunfando en todo el pinche planeta. Y te estaba comentando que han lanzado dos sencillos de golpe. Sí, sí, y lo vamos a escuchar los dos. Esto que suena ahora. Es el tercer adelanto a Six. Esto se titula Banshee Extreme por partida doble hoy en Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! Está también nuestro Tenasco Elías, cantante y guitarrista de Los Ratones Colorados, disfrutando del stream en este episodio 700 de Pequeño Ternasco. ¿Algo especial teníamos que hacer para ser el episodio 700? Pues dos temazos de los streams. Asalto Mata Radio Rock. y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Pues hoy acabamos de disfrutar de esos dos nuevos sencillos adelanto a Sings, el nuevo y sexto álbum de estudio para los Extreme. Que saldrá en el mes de junio. Nosotros no vamos a esperar tanto para disfrutar de la sección de secciones. Las bizarradas. Como hoy no cuento con Roxa Roxae a mi vera, yo me curro el titular y la noticia. Pues ahí la vida loca se ha dicho. Atentas y atentos a la primera de las bizarradas. Un agricultor lleva 13 años construyéndose una casa con la forma del Titanic. Bueno, pues solo espero que no le pase como al barco. Este agricultor que vive en el estado de Bengala Occidental, en la India, ha estado trabajando en una casa de aspecto inusual, inspirada en el famoso transatlántico Titanic, que se hundió después de chocar contra un iceberg el 10 de abril de 1912. Mintu Roy, que así se llama el inusual arquitecto, ha estado soñando con vivir en una casa así desde que era pequeñito. Hace unos años, durante el festival Durga Puja, quedó tan impresionado con un pandal, que viene a ser una estructura temporal para venerar a los dioses, con forma del inmenso navío, que decidió construir su propia vivienda, pues eso, a lo Titanic. Después de mudarse a varias partes de la India en busca de empleo y una vida mejor, el agricultor se instaló en el distrito de Darjeeling y comenzó a hacer planes para comenzar la increíble residencia. Pero encontrar a alguien que le ayudara a levantar una casa tan sorprendente no fue para nada tarea fácil. La mayoría de los arquitectos le dijeron, ande vas al macántaro, y los pocos que se lo aceptaron pedían más dinero que del que Roy podía pagar, así que finalmente decidió diseñarla y construirla él mismo. Para ello, durante 3 años, Roy Mintu se trasladó a Nepal para aprender albañilería. A su regreso, comenzó la edificación de la singular vivienda de 3 plantas, una labor en la que ha estado entretenido los últimos 13 años y la que no pretende abandonar hasta poder disfrutar de la casa junto a toda su familia. Aunque no hemos llevado un registro de cuánto dinero se ha gastado hasta ahora, supongo que no debería ser menos de 180.000 euros, comenta Iti, la esposa de Roy, en un medio local. Una fortuna para unos humildes agricultores, realmente. El campesino de 52 años quiere hacer que el Titanic sea tan impresionante por dentro como por fuera, mediante la instalación de una gran escalera, prácticamente como la original del barco, así como un intrincado trabajo en madera, una cubierta principal y una sala de mando. Ni que se fuera a ir por el río con la puta casa. Es el sueño de mi esposo y también se ha convertido en el mío y en el de los niños, comenta la mujer. Todos queremos que finalmente lo consiga después de tanto esfuerzo, concluye la esposa de Roy, la cual podrá disfrutar de alucinantes puestas de sol cuando anochezca y de maravillosas salidas del rastro rey cuando amanezca. Es precisamente el título de esta canción que estás escuchando, de los malagueños Terral. Huele a lluvia a ciertas horas de la noche. Imagínate. imagino tu sombra. El Club de los Perseguidos Infames es el título del tercer álbum de estudio para esta formación andaluza. Escuchamos este Cuando Amanezca, que es el primer sencillo oficial. Los Terral, sonando en Pequeño Ternasco. Salgo a la ventana para ver si vuelves y me fumo mis ganas. Cuando amanezca y se acerque la mañana, no cierres la puerta, ya suenan las campanas. Al bien y al mal, no habrá calles por pisar, porta los trenes que haya que pillar para llegar al camino de la libertad. Para llegar al camino de la libertad, salgo a la ventana para ver si vuelves y se pierde la mirada. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Por la segunda de las bizarradas, va. Disfraza a un gato como si fuese su bebé, pero para ocultar metanfetamina. Virgen santa. Ya te digo. La policía rusa arrestó recientemente a una mujer que, según los informes, vistió a un gato con ropa de bebé para parecer a una joven madre inocente y así poder vender droga sin levantar sospecha. Según una portavoz de la policía rusa, la mujer no identificada fue vista caminando de la mano con una niña pequeña, o sea que también llevaba una niña pequeña, y empujando un cochecito con un bebé, con el supuesto bebé en su interior. No está claro si los agentes recibieron algún soplo sobre ella o simplemente notaron algo extraño en su comportamiento, pero ni ella ni su pequeño eran lo que parecían. Cuando los uniformados la detuvieron cerca de un centro vacacional en las afueras de la localidad de Nizhny Tagil, rápidamente notaron que algo se movía en el carrito y no parecía un bebé precisamente. No había cabeza saliendo del grueso mono de invierno y cuando decidieron mirar más de cerca se sorprendieron al encontrar a un lindo gatito en vez de a un nene. No es sencillo hacer pasar a un felino por un bebé, pero la sospechosa hizo todo lo que pudo. Las fotos y los vídeos publicados por el Ministerio de Interior de Rusia muestran al menino con un gorro, un mono, botas diminutas e incluso un pañal, lo que no hubo manera de ponerle chupete. Junto al felino, los policías encontraron varios paquetes pequeños que contenían un total de 170 gramos de metanfetamina que la joven había estado tratando de vender a los turistas y residentes en la zona. En este momento, la camello se encuentra en prisión a espera de juicio, cosa que no le hubiese sucedido si en vez de drogaína hubiese traficado con rocaína. Ni más ni menos que el nombre de la banda que está escuchando ahora mismo. Los alaveses publican su tercer álbum, Rocaína 3.0, en formato trío. Este Agente Naranja que está escuchando es el primer sencillo que nos ofrecen. El relleno. Rápidamente nos vamos a tener que tocar hoy Ternascos y Ternascas, que se nos echa el tiempo encima. Y lo vamos a hacer con esta balada titulada Silencio Roto, que es la que acaban de estrenar los folk metaleros gaditanos Sauron, con motivo de su próximo y exclusivísimo y único show en la Ciudad de México. próximamente, Waze. De fotos en mis manos. Tóquense a gusto, tóquense contentas y nosotros nos vamos despidiendo como manda San Pedro Galanta. Me provoca reír, llorar. ¿Quién me cura a mí la ira? ¿Quién me cura la ilusión? ¿Quién me cura? Muchísimas gracias por la escucha, ya haya sido en directo, en diferido o vía podcast. Adiós. Y me despido recordando, como hago siempre, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, viviendo en una casa con forma del Titanic o en un atasco, la cosa mejora y mucho escuchando Pequeño Tarrasco. En tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quieres, agures, monamures, esto es Sauron, silencio roto. Adiós. El paisaje cuando fuimos a Berlín, tu abrazo en Londres y tu cara.